Ibero 90.9. Somos producto de una época donde un monarca podía decidir el destino espiritual de un pueblo. ¿Cómo construir un país con una identidad arrebatada? La expulsión, de José Ramón Enríquez. Una puesta en escena sobre el destierro de los jesuitas de la Nueva España en el siglo XVIII. Dirigida por Luis de Tavira, con Emilio Echevarría, José María de Tavira, Blanca Guerra y Rodrigo Murray, entre otros. Teatro Julio Jiménez Rueda, Avenida de la República 154, Colonia Tabacalera. Del 6 al 16 de octubre, jueves y viernes a las 8 p.m., sábados a las 7 y domingos a las 6. La expulsión. Ibero 90.9 y DFM recomiendan. Exposure. Exposure is the American radio show. Sponsored by the Benjamin Franklin Library and presented at Ibero 90.9 FM. Universidad Iberoamericana in Mexico City. Thursdays, 9 p.m. at 90.9 FM or Ibero 909.fm. Escuchas Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2011 fue concedido por el Instituto Karolinska de Suecia el 3 de octubre pasado a tres reconocidos investigadores del sistema inmunológico. La función del sistema inmunológico es la defensa del organismo contra microorganismos infecciosos, que pueden ser virus, bacterias, hongos u otros parásitos. Su funcionamiento es muy complejo y su estudio se desarrolló a través de todo el siglo XX. De hecho, el primer Premio Nobel de Fisiología y Medicina concedido en 1901 premió el uso de suero para combatir la difteria. Durante el siglo pasado se concedieron 10 premios Nobel relacionados con el estudio de este sistema. La respuesta coordinada a una infección está mediada por un conjunto de células y moléculas. Esta respuesta, llamada respuesta inmunitaria, ocurre en dos etapas. La inmunidad innata, que sucede en un primer momento y detiene la infección, y la inmunidad adaptiva, que elimina los microorganismos que no fueron detenidos por la primera defensa y lograron llegar a la sangre e infectado células del organismo. Bruce Butler y Jules Hoffman descubrieron el mecanismo que activa el sistema innato, mecanismo que se basa en proteínas receptoras llamadas TLR. Por otro lado, Ralph Steinman descubrió las células dendríticas, que activan la inmunidad adaptiva, constituida por una cascada de reacciones que combaten a los invasores a través de proteínas llamadas anticuerpos y células T citotóxicas. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa, ahora con un tema muy interesante: la salud es el silencio del cuerpo, y tenemos con nosotros a los expertos, la maestra Carmen Doria, el doctor Mauricio Serrato y el doctor Enrique Beascochea. Vamos a hablar no solamente del Nobel que se acaba de conceder a estos tres científicos sobre el sistema inmunológico, sino en general sobre los Nobeles de Medicina y en general sobre el sistema inmunológico. Yo creo que serían los dos grandes temas en esta tarde. Vamos iniciando esta reflexión un poquito de historia. Decía nuestra cápsula que hay 10 Nobeles que se han concedido a científicos que se han dedicado a este asunto tan interesante de las defensas que nuestro organismo necesita para vivir o sobrevivir. ¿Quién quiere empezar? Un poco de historia. Si vemos los premios Nobel que se han dado durante el siglo XX, qué temas se fueron tocando, es muy interesante que primero se reconocieron los anticuerpos, o sea, sustancias que circulan en la sangre y defienden, digamos, combaten a los patógenos y los eliminan del cuerpo. Y esas sustancias, pues, hasta 1920 no se conocían. De hecho, el segundo premio Nobel fue precisamente para, o el tercero, para reconocer a las personas que descubrieron los anticuerpos. Ese primer Nobel que nos comentaron hace un momento, el suero que decía la cápsula, pues en realidad eran los anticuerpos en ese líquido. Entonces tardaron muchos años en descubrir los anticuerpos. Y después los siguientes premios Nobel, qué estructura tienen, cómo funcionan, cómo se sintetizan en el cuerpo, que es bastante complejo el proceso. Y luego se fue más los premios Nobel hacia las células T, que también lo decía la cápsula. Es decir, matar a las células que ya están infectadas. Ese es otro proceso muy interesante. De hecho, hay dos premios Nobel al respecto, el del complemento y el de las células T citotóxicas. Y ahora este premio Nobel está muy interesante porque reúne las dos áreas, la de los anticuerpos y la de las células T, y un área que no se había como dado importancia en ellos, que es la respuesta inicial, la respuesta innata. Entonces, en realidad están, digamos que en cuanto al sistema inmunológico, el desarrollo del siglo XX ha sido entender este proceso a nivel molecular, y este premio Nobel ya está trabajando muy a nivel molecular, está premiando esos estudios y ya tratando de entenderlo a un nivel un poco más global. Es lo que yo como que veo como panorama general en cuanto a los premios Nobel. Muchas gracias, Carmen. Mauricio o Enrique. Una de las cosas que a mí me parece muy importante resaltar es que no somos conscientes las personas de la calle e incluso los mismos médicos de la gran cantidad de batallas que el organismo libra en la vida cotidiana, minuto a minuto, segundo a segundo, frente a agresores reales o potenciales al funcionamiento del organismo. Es verdaderamente, desde mi punto de vista, milagroso cómo puede el organismo defenderse de tantos factores que podrían eventualmente ser adversos. Los médicos decimos que alrededor de un 30% de los padecimientos que puede sufrir un ser humano a lo largo de su vida se resuelve solo. Otro 30%, siendo generoso, lo resuelve el médico, y un 40%, el restante, lo resuelve simplemente la naturaleza. Este 40% es el más importante, yo creo que es el que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Y del cual realmente sabíamos poco. Yo también quisiera decir que hasta prácticamente, pues aquí la maestra Carmen Doria me podrá corregir, pero hasta prácticamente principios del siglo pasado, o sea, de 1900, empezamos a descubrir qué era lo que estaba sucediendo con esto que ahora llamamos el sistema inmune, y que ha sido pues objeto de mucha investigación, porque temas relacionados con él está todo el mundo de los trasplantes, por ejemplo. Tema relacionado con él está todo el mundo de la evitación o control de las enfermedades virales. Ahora tenemos un virus demasiado inteligente, que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que tiene la capacidad de desarticular el sistema inmune en esta parte precisamente de la respuesta de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y es donde más se está canalizando dinero y más investigadores, más equipos de investigación están enfocándose para allá, sobre todo porque, además de lo que ya mencioné, pues probablemente una de las hipótesis a propósito del control del cáncer, que es el fantasma de nuestras generaciones, está precisamente ubicado en el conocimiento y en la posibilidad de manejo del sistema inmune. Mauricio. Bien, sí, retomando lo que decía Carmen, en cuanto al sistema inmunológico, los premios Nobel que habían recibido eran casi todos, o en su mayoría, a nivel celular. Después de que Thomas Hunt establece los criterios de la genética como la conocemos hoy día, la genética moderna, esto verdaderamente es un festejo para la inmunología, el que se catapulte para ser evaluado a nivel genético con lo de la inmunidad innata. como lo estaba diciendo también Enrique, que el cuerpo se está, genera esa autosanación o ese equilibrio o homeostasis, es lo que se conoce en homeopatía desde hace muchos años como la natura vis medicatrix o la fuerza curativa de la naturaleza. Fíjate que para los que somos neófitos en este tema, que es mi caso, esto que mencionaba Enrique del SIDA nos hizo tomar conciencia de la importancia del sistema inmunológico, porque síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nos tuvimos que aprender esas siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La palabra inmuno es difícil de pronunciar en español. Entonces ahora, debido a esto, pues los que no sabíamos nada, dijimos, pues a lo mejor es importante este asunto del sistema inmunológico. Lo que les quiero preguntar, ¿qué tan importante sería esto del sistema inmunológico para nosotros, para los seres humanos, el sistema inmunológico? Bueno, lo que Enrique, yo veo muy importante con este tipo de descubrimiento es que estas células dendríticas, lo que se ha descubierto es que son las que equivalen, voy a usar un vocabulario coloquial, equivalen a la policía preventiva. Es decir, son capaces de detectar algún tipo de sustancias u organismos, microorganismos potencialmente agresivos al organismo, para esa información pasársela. Ya la maestra Doria hablaba de las células T, que son realmente, pues prácticamente el ejército del organismo, o si uno quiere decir, pues la AFI de la actualidad o la federal, ¿no? Estos sí ya proceden de una manera mucho más taxativa en el control de este tipo de situaciones. ¿Por qué parece valioso? Incluso el doctor Steinman estuvo muy ilusionado con esto a propósito de su padecimiento de cáncer del páncreas. Él, yo creo que tenía la ilusión de que si podía de alguna manera empezar, digamos así, a manipular la manera, es decir, la forma en que las células malignas fueran presentadas como agresivas al organismo, el organismo pudiera defenderse de ellas. Es decir, si pudiéramos entender cómo opera una célula dendrítica y pudiéramos manejar esa operación, entonces nosotros podríamos contribuir a decirle, mira, acaba con estas, ¿no? Hoy el problema que tenemos en los remedios contra el cáncer es que son muy agresivos, aunque la quimioterapia ha avanzado notablemente para el organismo, es muy agresiva. No, la cirugía no se diga, y las radiaciones, aunque se han también depurado mucho y no ha, digo, en muy pocos años ha habido diferencias muy notables, lograr intervenir a este nivel, a nivel celular, verdaderamente sí sería maravilloso. Es que casi nos podría llevar a curar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Mauricio y luego Carmen. Okay. Bien, para el público que es poco conocedor de lo que es el sistema inmunológico, vamos a partir de lo mayor a lo menor, ¿sí? El sistema inmunológico se compone de diferentes órganos, lo que es vasos linfáticos, ganglios linfáticos, lo que es el timo, que se encuentra a la altura del esternón, y el bazo, que se encuentra zona abdominal izquierda superior. A nivel celular, encontrábamos que solamente hasta este entonces el tejido sanguíneo se componía por una serie de células llamadas leucocitos, células blancas, donde se encontraban efectivamente, como lo decía Enrique, la policía de nuestro cuerpo, encargados de toda la defensa. Entre ellos se encuentran los neutrófilos, que se elevan o están activos más ante situaciones bacterianas, los monocitos, o llamados también macrófagos, encargados de la fagocitosis o comerse diferentes sustancias que están ajenas en el cuerpo, los linfocitos, encargados de producir anticuerpos y sobre todo activos en sustancias virales, y los eosinófilos, elevados también en sustancias alergénicas, y los basófilos ante situaciones parasitarias. El cuerpo, como máquina perfecta, tiene bien identificado policías específicas, como decía Enrique, para estas situaciones. ¿Qué es lo que hizo Steinman? Este tipo de células, conocidas ya desde hace mucho tiempo por Langerhans, llamadas anteriormente células de Langerhans, no se les había encontrado una función en particular. Sin embargo, hasta que Steinman dice, tiene que ver con la situación inmunológica como los primeros para activar toda la cadena del sistema inmunológico defensivo, no fue creíble. Él, defendiendo esta situación, establece una serie de vacunas que incluso trató el cáncer de páncreas, finalmente suyo y de diferentes pacientes. Entonces, ahorita como lo estamos viendo, las células dendríticas, efectivamente, como las iniciadoras, casualmente parten o nacen en la médula ósea como todas las células defensivas, pero se encuentran en su mayoría en la epidermis, o sea, en la piel. Por lo tanto, podemos pensar como las iniciadoras de todo el mecanismo defensivo de nuestro cuerpo. Que fue lo que hizo que en su descubrimiento por Langerhans no se les diera importancia. Parecía una célula más del epidermis. Incluso porque no se teñía en un momento dado. Carmen. Lo que comentaba Enrique me hizo recordar que hay ciertos anticuerpos que se han desarrollado y que fueron motivo de otro premio Nobel, los anticuerpos monoclonales que se llaman. Es decir, me regreso tantito. Los anticuerpos se generan en enorme diversidad en un cuerpo humano, millones de diversos anticuerpos, para que puedan reconocer lo que llegue. Y las personas del premio Nobel, que fueron ingleses por ahí de los 80s, les dieron un Nobel porque desarrollaron la forma de que las células, los linfocitos que hacen los anticuerpos, hagan un solo tipo en grandes cantidades. Esos son anticuerpos monoclonales. Y lo que actualmente se está haciendo para combatir cáncer es reunir esos anticuerpos que reconocen a las células cancerosas y unirles una toxina, de forma que maten a las células. Y ya están en el mercado con variable efecto. Es decir, como que a través de este siglo, yo creo que es como una de las grandes aportaciones de la inmunología a nivel de atacar algo tan agresivo como el cáncer. Son todavía muy caras y no es no siempre se tiene buen resultado, pero yo creo que es lo más cercano a una aplicación real a este problema. Y son anticuerpos, todavía no células dendríticas, que yo creo que eso será lo siguiente. Vamos a un corte musical. Carlos Gómez musicará este programa. Sí, Carlos. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes al auditorio. El filósofo italiano Roberto Esposito habla de ciertos fenómenos que pueden ser interpretados transversalmente a través de la categoría de inmunología. Los virus informáticos, las enfermedades autoinmunitarias, las invasiones a otros países y las peticiones de extradición. La inmunidad, según él, es un término que se puede usar tanto en la medicina como en la jerga jurídica. Se llama inmune a quien no tiene ningún deber hacia con los otros. Es por ello que la siguiente melodía se titula Inmunidad Diplomática, del grupo de punk inglés GBH. Es otra cosa que un olvido aplazado. Santiago Ramón y Cajal. Continuamos. A nosotros, a los que nos gusta el deporte, vemos con malos ojos a los equipos que son defensivos y sin embargo son los que ganan los campeonatos. Por ejemplo, en el fútbol americano, los Cuervos de Baltimore o los Osos de Chicago, yo los recuerdo como equipos muy defensivos, pero que ganaron campeonatos. El sistema inmunológico es un sistema altamente defensivo, hasta donde entiendo. Y sin embargo, pues no goza de mucha fama o conocimiento, divulgación, etcétera, entre el gran público, los radioescuchas. Y a mí me gustaría que siguiéramos hablando de la importancia del sistema inmunológico, tratar de explicarle a nuestro auditorio por qué es importante reforzar el sistema inmunológico y qué le recomendarían también a los que nos están escuchando para fortalecer el sistema inmunológico, desde los jugos hasta las frutas, pasando por, etcétera, de los vegetales. Mira, una de las cosas de las que no somos conscientes son aquellas con las cuales nacemos, es decir, no somos conscientes porque forman parte de nosotros y probablemente estamos más conscientes de lo que acontece alrededor, más de lo que nos acontece a nosotros mismos. En esta época está todavía peor porque la gente ni siquiera tiene la capacidad de autoobservarse, es decir, estamos tan distraídos con eventos externos que la capacidad de reflexión, la capacidad de etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con nosotros mismos es algo que va perdiendo como importancia. Todo mundo respira y nadie sabe cómo funciona la respiración y cómo le hace para no dejar de respirar, ni siquiera se da cuenta que está respirando, ¿no? Lo mismo sucede con el corazón, hasta que aparecieron los relojes pulsar, que como detalle agradable, te dice corriendo cómo se altera el pulso al cual está sujeto. Es decir, somos muy poco conscientes, y esto tiene que ver mucho con el cuidado y la promoción de la salud. En realidad, no tenemos un conocimiento y no hay en México una educación, hasta donde yo puedo, una educación que promueva la salud desde abajo. Digo, ejemplos tenemos, el combate a los alimentos chatarra, que me parece, pues tapar el sol con un dedo, ¿no? O aplicarle al cáncer, ya que estamos hablando de medicina, chiqueadores de pasote. O sea, yo francamente creo que no vamos a arreglar eso. O sea, la gente come chatarra porque la chatarra le gusta, porque culturalmente es lo que ha aprendido a comer, y porque los primeros que se la van a dar son los papás, independientemente de si las cooperativas escolares las tengan. Yo creo que lo que necesitamos es un conocimiento más a profundidad de lo que somos. De lo que somos, me refiero en el sentido de esto, ¿no? Y, por ejemplo, saber que las frutas, las vitaminas que vienen en las, son las que favorecen la vitamina C, todo lo que es el sistema inmune. Les ayudan a través de la generación de los mediadores químicos que requiere y todas estas sustancias que forman esa inmunidad, ¿no? Entonces, yo lo que diría es esto: si conociéramos un poco más y nuestra educación para la salud no fuera solo come bien, come balanceado y hace ejercicio, sino que tuviéramos algún poco más de conocimiento, yo creo que la cosa mejoraría mucho más y la salud se convertiría en un patrimonio cultural de la gente y no solo en un recurso por el cual los médicos, cuando falta, podemos curar, cobrar. Mauricio. Bien. Es un tema de suma importancia esta pregunta que hiciste, Javier, porque a diferencia de muchos sistemas que hay en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico necesita estarse capacitando de manera continua. ¿Qué quiero decir con esto? En los primeros 5 años de vida, el sistema inmunológico baja su actividad intencionalmente, lo que se conoce en pediatría como ventanas pediátricas, invitando a virus y bacterias a entrar al cuerpo para generar esa inmunidad de alguna manera, y con esto, a los 5 años aproximadamente, se cierra esa barrera inmunológica ya capacitada para enfermedades posteriores. El hecho de contemplar anticuerpos, como bioquímicamente lo podemos concebir, son proteínas. Entonces, el consumo adecuado de una buena fuente de proteínas, de alguna manera nos va a ayudar, o no garantizar, pero sí nos va a ayudar a que en buena medida el sistema inmunológico tenga una actividad eficiente ante los agentes externos. Ahora bien, entendiendo que la alimentación es la base primordial de cualquier estado de salud, no basta nada más, como dice Enrique, en comer cualquier cháchara, sino establecer alimentos de buena calidad. Hoy que estamos viendo alimentos transgénicos, que nos estamos comiendo algo que se ve y que sabe, pero no sabemos en realidad qué es, ¿sí? Y que no sabemos a final de cuentas los efectos inmediatos o tardíos que pudiera generar por este tipo de alimentación. Esto asociado al ejercicio, evitar el estrés es algo también muy importante para que el sistema inmunológico no decaiga, y sobre todo evitar contactos directos con gente potencialmente que nos puede infectar. Estamos hablando de la inmunidad adquirida como tal. En la inmunidad innata pues todavía hay mucho que caminar. Carmen. Yo estaba pensando en una pregunta que hiciste, Javier. ¿Qué tan importante es el sistema inmunológico? ¿Qué pasa si no funciona bien? No solo que no defienda contra los patógenos que nos invaden, sino si no funciona internamente. Es decir, si desconoce a las propias células y las ataca porque piensa que son extrañas, se generan enfermedades muy fuertes, se llaman enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, aquí tengo apuntadas. Artritis reumatoide, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. La del sistema nervioso. No menciones tantas porque nos vamos a deprimir. Exactamente. Entonces, esas son y están estudiándose qué parte del sistema inmunológico no está funcionando bien. Ahora, pensando ya en extremos, hay una enfermedad donde el sistema no funciona. Y esos niños se han llamado de burbuja. No, tiene que vivir en un ambiente perfectamente estéril porque cualquier cosita los puede matar. O sea, realmente el hecho que seamos sanos implica que tenemos un sistema complejo perfectamente funcionando. Y vamos por eso somos sanos. Vamos a para que sobreviva. Exacto. No, Carmen, síguele. No, pues eso, que sí es indispensable para la salud, pero además es muy complejo y puede fallar en muchas zonas, en muchas áreas. Entonces, es cuando no está funcionando bien, independientemente de que nos invadan patógenos o no. Eso habla mucho de esto. De su importancia. Yo con lo que dice Carmen pensaba en el sueño de la inmortalidad, porque a mí, como decía Carmen, hace 100 años, digo, llevamos 100 años con esto de ir conociendo, descubriendo cómo funciona el sistema inmunológico, y el sueño de la inmortalidad, pues algunos científicos creen que está cerca, que son los científicos prometeicos que piensan que le podemos robar el fuego a los dioses, etcétera. No quisiera refugiarme en los brazos de Sísifo, sino en los de Prometeo. ¿Ustedes creen que en algún momento de esta historia va a avanzar tanto la ciencia de manera que podríamos, como en la película esa de Milagros Inesperados, no sé si recuerdan a Tom Hanks con la ratita y al final diciendo, ya vamos a morirnos porque esta vida es terrible y ya llevamos 120 años aquí resistiendo? Entonces, ¿creen que lleguemos algún día al sueño de la inmortalidad si seguimos investigando, o son sueños guajiros? Mira, yo francamente todavía creo en aquella teoría, y como teoría está fundada en hipótesis, ¿no? Sobre todo hablando desde el punto de vista científico, porque en la ciencia sabemos que nunca descubrimos todo lo que hay detrás. Cada pregunta, cada respuesta nos trae mil preguntas más. Yo creo que hay una ley biológica, y que esa ley biológica tiene periodo de caducidad, es decir, que los tejidos no son capaces de regenerarse perpetuamente, y no creo que podamos hacer este tipo de cosas. Hay varias pistas en la actualidad que pueden orientar allá y que, pues, en alguna gente suscitan esperanzas. Yo te podría decir que yo aspiro a vivir a los 85 años sin andar dando lástimas después de eso. Mejor no, ya digo, pues también la vida no solo es biología, ¿no? Calidad de vida. Pero una de las cosas que yo quería decir es, mira, todos sabemos que tenemos un sistema inmunológico cuando llega la primavera y nos pesca algo que parece gripa, uh-huh, pero que no nos da particularmente una fiebre alta, ¿no? Son las alergias. Un rash después de comer camarones, ahí está el sistema inmunológico. Estas son las manifestaciones del sistema inmunológico. Y también quisiera abogar en pro de nuestra cultura nacional y de la venganza de Moctezuma. Hay sociedades que han logrado verdaderamente protegerse porque son paranoicas a morir, como la norteamericana. La norteamericana no vive con tal de no morirse, ¿no? Entonces, ustedes se meten en supermercado y no saben qué comprar, porque a uno le sobran vitaminas, otro tiene no sé qué, mineral, o tiene este tipo de productos. Bueno, el problema es que han llegado a tal situación de falta de contacto con patógenos que después se enferman precisamente cuando los encuentran. Es la venganza de Moctezuma. Bien, vamos a un corte y regresamos con Carmen y la venganza de Moctezuma. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. ¿Has pensado en comprar casa? En la revista del consumidor de octubre te orientamos para que elijas un crédito hipotecario y conozcas los diferentes desarrolladores inmobiliarios. Con el estudio de calidad, entérate cuáles son las pilas alcalinas y recargables AA de mayor duración. Y además, conoce para qué sirven las bebidas hidratantes, qué contienen y cuántas calorías aportan. Revista del consumidor. Vivir mejor. Gobierno federal. Ibero tu espacio 2011. Un día abierto para posibles futuros estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Stands informativos de las carreras, pruebas de orientación vocacional, talleres, recorridos, conferencias y más actividades. Jueves 14 de octubre, de 9 a 19 horas. Entrada libre y registro en www.ibero.mx/tuespacio. La Universidad Iberoamericana e Ibero 90.9 invitan. Noches de lo bombo. Noches de lo bombo. Noches de baile. Noches de baile. Este viernes en lo bombo. Este viernes Noches de lo bombo los invita a subirse al viaje espacial de Moctezuma con algo de dubstep para darle inicio a la locura del fin de semana. Noches de Lobombo presenta Moctezuma. Noches de Lobombo. El congal favorito del cuadrante. Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ana Stephens, en vivo. ¡Hijo! De lunes a viernes, a las 7 p.m. Por Ibero 90.9. ¿Le sigo? Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, estamos aquí en Sobremesa. Nos acompañan en este tema interesantísimo, el sistema inmunológico, a propósito del Nobel de Fisiología y Medicina de este año. La maestra Carmen Doria, el doctor Mauricio Serratos y el doctor Enrique Beascochea. Habíamos quedado, estábamos platicando de la venganza de Moctezuma y ahora tiene la palabra Carmen. Yo quería comentar que es muy interesante que esta sobrevida que hemos disfrutado, que estamos disfrutando en el siglo XX, es decir, que el tiempo de vida de una persona ya está llegando a los 70 y tantos, cuando era 30 y tantos hace no muchos siglos, es precisamente porque estamos ayudando al sistema inmunológico con antibióticos, por otro lado con vacunas. O sea, una buena parte de esa explicación está en que reforzamos al sistema inmunológico, ¿no? Yo creo que eso es interesante, no nada más, pero son cosas como importantes, de herramientas importantes. Mauricio. Bien. Sí, bueno, un poquito difiriendo con lo que comentaba Carmen, desafortunadamente los antibióticos no ayudan al sistema inmunológico, ayudan a combatir la enfermedad. Y de alguna manera el cuerpo es de la ley del mínimo esfuerzo. Si ante el primer escurrimiento nasal administramos un antiviral, un antibiótico, si ante el primer estornudo la gente paniqueada va con el pediatra y el pediatra le revienta una sarta de medicamentos, obviamente el sistema inmunológico se va capacitando cada vez menos. Con estas investigaciones, ¿a qué conclusión llegamos? Ya estamos encontrando hasta la tuerca y la rondana más pequeña del cuerpo humano, pero no sabemos cómo tratarlo. Entonces, esto es algo importante que tenemos que retomar otra vez la medicina terapéutica para ver de qué manera vamos a tratar. Ya tenemos todas las herramientas, vamos a armar otra vez esa forma de cómo tratar al cuerpo. Tenemos, no se les olvide a los radioescuchas que está con nosotros un homeópata y un alópata, ¿eh? Y una química. Entonces vamos a armar el debate. A ver, Enrique. No, yo alguna vez me preguntaron, le comentaba aquí a la maestra Carmen Doria, a propósito de qué pensaba de la medicina alternativa. Y yo, me atreví a manifestar algunas opiniones que podían sonar heterodoxas, de ninguna manera despreciativas ni nada, simple y sencillamente de eso no sé. Y cuando dije que no sabía, me dijeron, ¿y de la tuya? Y le dije, también soy bastante escéptico. No se crean que esto es fácil, no es fácil. Porque además, mis maestros me dijeron una y otra vez, recuerden, doctores, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Lo que está terrible a veces en la formación de los médicos actuales es que formamos médicos de manual. Médicos que creen que el organismo es una máquina. El organismo no es una máquina, es un ser vivo. Y como ser vivo tiene múltiples posibilidades de adaptación y de reacción. Bueno, entonces, y a propósito de esto que decía Carmen, por ejemplo, todavía no podemos evaluar cuántos de esos años de sobrevida, que ha sido maravilloso, ahora es problemático que tengamos tantos años, ¿no? Ahora los economistas y los políticos se hacen bolas y no saben qué hacer con la explosión demográfica. Bueno, pero bueno, finalmente quienes nos dedicamos a la salud somos así, hemos sido alguna vez responsables de este avance, pero no solo nosotros. Es decir, hay toda una ingeniería sanitaria en la configuración de los núcleos urbanos y todo este tipo de cosas que verdaderamente han ayudado, y no sabemos en qué medida, a mejorar la salud, es decir, a apoyar esta otra parte que no es propiamente el sistema inmunológico. Esta intervención, Enrique, me gusta porque corre por ahí una especie que dice que Enrique a todos los pacientes que le llegan la receta Flanax, pero no es cierto. No. La INA entra algo, un filósofo, médico, pensador, etcétera, que conoce bien Enrique, solía decir que no existen jóvenes y viejos, lo que existen son jóvenes y enfermos. Entonces, quizá el tema no, yo y formulé mal la pregunta, no se trata de alcanzar la inmortalidad, sino se trata, como dijo Enrique hace un momento, de vivir y vivir con calidad. 70, 80, 85 años con calidad. Entonces, entiendo, por lo que van diciendo, que fortalecer el sistema inmunológico nos ayuda a vivir con calidad. Quisieran aportar algo sobre este asunto de vivir con calidad, una vida de calidad o con calidad. ¿Sí, Enrique? Yo estoy en total desacuerdo con mi colega Lainé Tralco. Adelante. Porque uno de los problemas que yo tendría es definir la categoría de qué es un viejo. Yo conozco entes biológicamente jóvenes, pero cuya mentalidad está verdaderamente finiquitada. Y conozco gente de muchos años con una lucidez, un ánimo y una disponibilidad para poder afrontar este. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es ser viejo? ¿Qué es ser joven? Y como dijo aquel, lo que hay que echarle es calidad a los años, calidad de vida a los años, no años a la vida, ¿no? Sí. Mauricio, perdón. Sí, recientemente en los sistemas de salud estamos viendo que el tiempo de sobrevida en el ser humano ha ido incrementándose, y no así la calidad de vida. Estamos viendo, como dice Carmen, las enfermedades autoinmunes, estamos viendo que las enfermedades crónicas degenerativas están apareciendo a edades cada vez más tempranas. Y esto se debe a muchas circunstancias. No le podemos echar la culpa únicamente al sistema inmunológico, sino a una serie de factores biológicos, psicológicos, sociales, que han terminado por afectar gradualmente. La falta de educación sanitaria, como bien lo decía Enrique, que es un tesoro invaluable, la salud, y la evaluamos o realmente le tomamos el valor hasta que la estamos perdiendo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, es muy importante hacer hincapié en que en el momento que tengamos la salud, estarse haciendo chequeos continuos, estar viendo qué estamos alimentándonos, como decía, regresar a nuestros orígenes. Ya la gente ya no se come las tortillas porque dicen que engordan. O sea, todas las situaciones mal informadas de la alimentación que tienen que ver, a final de cuentas, con una mala calidad de vida. Carmen. Creo que, haciendo un comentario también de los antibióticos, leías recientemente algo que me pareció muy interesante. Cuando tomamos antibióticos, sobre todo en los tratamientos actuales, que son como de muchos días, lo que estamos matando, además, probablemente el patógeno, es a la flora intestinal. Y entonces, al matar a la flora intestinal, por ejemplo, en un bebé, estamos afectando el desarrollo de su sistema inmunológico, y puede tener consecuencias el resto de su vida. Entonces, eso que parecía como una panacea, pues ya nos va, bueno, ya sabemos que no lo es, tiene consecuencias que pueden durar toda la vida. Entonces todo es y a veces pueden ser mortales, difícil. Mortales, sí, como sí. Es el caso de la colitis ulcerosa así en específica, que es. Que puede, que está proscrito, sí, desde hace mucho en tiempo, Estados Unidos, pero aquí se sigue aplicando. Después del corte musical vamos a continuar hablando de la fauna intestinal y de la flora intestinal. De las dos. ¿Sí, Carlos? Tenemos una canción del grupo originario de Perth, Australia, Birds of Tokyo. Se trata de, el tema se trata de una pareja amorosa que se conocieron muy chicos en la enfermería de la primaria. Cada uno de ellos, dice la melodía, tuvo su propia medicina. Tenemos de su último disco producido en 2010 la canción Medicine. Hay una ciencia, la física. Todo lo demás es asistencia social. James Watson. Continuamos. Estamos en con el tema sistema inmunológico. Estamos llegando, si no al final, a la parte penúltima paroxística de este programa. El paroxismo, Enrique, es importante. Bien, vamos a tratar de ayudarle al radioescucha. Ahorita en este momento ya creo que todos entendimos de qué se trata este premio Nobel, el sistema inmunológico, etcétera. pero darle algunos consejos de vida eterna y además alguna recomendación un poquito más adelante, alguna película, algún libro, etcétera, para que no nos quedemos nada más con el diagnóstico, sino también con la terapia, como suelen decir ustedes, médicos. Bien, vamos entonces a lo primero. ¿Qué le recomendaríamos a alguien para que fortalezca su sistema inmunológico? Pues mira, Javier, yo creo que fundamentalmente se trata de una alimentación sana, un conocimiento de lo que el organismo humano y los organismos generalmente están estructurados, como dijo el doctor Serratos, a base de proteínas. Las proteínas son la base. Lo peor que uno puede decir, te puede hacer, es dejar las proteínas. Por ejemplo, a veces yo escucho a esa gente que es un poco fundamentalista en la cuestión verde y no se da cuenta que las proteínas vegetales no cubren todo el espectro de los aminoácidos que constituyen a las proteínas que necesita uno. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Por otro lado, también saber pues que necesitamos la energía, ¿no? Para el organismo, y que la energía viene en dos formas, en carbohidratos y grasas. Quizá la manera menos, llamemos así, menos higiénica de conseguir energía, porque es como comprar diésel para un motor de gasolina, son las grasas. En cambio, los carbohidratos sí, pero tampoco las bombas de carbohidratos que la comida chatarra nos da. Parece mentira, pero ahora tenemos en México un país que hace poco, y digo hace poco porque cuando yo me gradué de médico el problema era la desnutrición infantil, ahora tenemos el problema de la obesidad infantil, o sea, ¿cómo pasa? Y la diabetes de esas edades. ¿Cómo pudimos pasar de un extremo a otro en tan poco tiempo? Pues esto tiene que ver precisamente porque cambiamos las pautas de adaptación, según yo, mucho más rápido que el organismo. Y entonces empezamos a ingerir bombas de carbohidratos que el organismo mismo no podía manejar porque no estaba adaptado a estas situaciones, que eventualmente otros pueblos a lo mejor sí pueden manejar. Pero a mí me impresionó mucho trabajando en Tarahumara, que los tarahumaras tenían diabetes. Y yo dije, quien está diciendo eso está tonto. Pero descubrí que era cierto, o sea, que era cierto porque eran los tarahumaras que migraban a la ciudad. Y obviamente empezaban a consumir este tipo de carbohidratos que se venden en caramelos, en dulces, etcétera, azúcar, cargas de azúcar, con una situación que había sido crónicamente de desnutrición. Entonces, los islotes de Langerhans, ya mencionaba el investigador, el doctor Serratos, y sus células beta no pueden generar la cantidad de insulina para digerir esto, ¿no? Entonces, una buena alimentación suficiente en calidad y cantidad me parece fundamental, aunada a una información sobre realmente cuáles son los requerimientos del organismo. Mauricio. Bien, Javier. Sí, es preocupante que con respecto al sistema inmunológico, como médicos, como científicos, lo que nos queda hoy en día es únicamente recomendar alimentación. Como cualquiera de los compañeros que estamos aquí, como científicos, siempre nos vamos a pronunciar por algo más asertivo, más concreto para mejorar el sistema inmunológico. Desde hace muchos años en lo que es la homeopatía ya se viene trabajando en lo que se llama la terapia génica trimiasmática. ¿Qué es esto? Son medicamentos que pueden atravesar la barrera placentaria para trabajar a nivel celular en el embrión y que pueden ir mejorando, quitando esas manchas dentro del código genético, esas manchas en los genes, para que tenga una mejor calidad de vida y evitar esas taras heredadas de enfermedades con esa predisposición a adquirir esas enfermedades, y también quitar esas taras heredables para quitar esa predisposición de que ellos puedan heredar esas enfermedades, tales como la diabetes, tales como el lupus, artritis y todo este tipo de situaciones. Esto ya se viene manejando desde hace mucho tiempo en homeopatía durante el embarazo. Es un tratamiento más científico, más concreto para el tratamiento. Y obviamente, ya una vez que tenemos la tara genética, ahora con la inmunidad adaptativa, sí, la invitación es el que trabajen los primeros años de vida, que se traten no nada más con alopatía, sino con homeopatía, para seguir capacitando de una mejor manera el sistema inmunológico. Gracias, Mauricio. Yo me quedo pensando un poco en este asunto del cuidado de uno mismo. Los griegos, lo podemos leer en Foucault, recomendaban el cuidado de uno mismo, pero bueno, la psicología moderna también piensa que el excesivo cuidado de uno mismo pues genera algunos problemas psicológicos hipocondriacos les llamamos nosotros, los que hemos vivido en grupo, a los que se preocupan en exceso por su salud. Entonces, creo que la salida es un equilibrio entre el cuidado de mi persona y al mismo tiempo, bueno, soltar un poco el cuerpo. Lo dice Joaquín Sabina en una canción que se llama Pastillas para no dormir. Si lo que quieres es vivir 100 años, no vivas como vivo yo. Entonces, ¿ustedes qué sugerirían? Un poquito que los muchachos, sobre todo pensando un poco en la juventud de esta universidad que nos escucha, que los muchachos den rienda suelta, o bueno, que busquen un equilibrio, pero ¿qué equilibrio? O bien que neuróticamente cuiden de sí, tomando Esplenda y estas otras cosas que ahora se acostumbran. Mira, sí, yo lo que creo es que estamos viviendo un momento en la humanidad, sobre todo ya en sociedades como la nuestra, más desarrolladas, donde pasamos de la escasez a veces o de la suficiencia de lo necesario a la abundancia de lo innecesario, y la bisutería ya no podemos distinguir. Bueno, basta ponerse frente a la televisión y ver a este laboratorio cuyo nombre no quiero mencionar, se venden Samos sus productos, sí, que te bajan de peso en 3 días, te hacen guapo no sé cuántos. Bueno, esas son mentiras, todo eso es mentira, no tiene ninguna base, ninguna base científica que lo apoye. Yo lo que sí quisiera decir también, porque es necesario que nos cuidemos, obviamente no podemos, no somos invulnerables, y quisiera decir algo a propósito de los antibióticos. Yo creo que los antibióticos, como todo, tienen su lugar. A mí me preocuparía mucho ese tipo de posturas radicales que dicen, no, los antibióticos son nefastos, y cuello, o este tipo de otras medicinas son nefastas. No, yo creo que cada cosa tiene su aplicación, y lo que sí necesitamos es saber muy bien de qué se trata para poder usar aquello. Estamos, como bien decía Carmen, en un mundo donde hemos abusado terriblemente de los antibióticos, ¿no? Y probablemente es la manera más fácil como el médico se protege, pero no es la mejor manera ni más competente de resolver un problema de salud, ¿no? Entonces, yo lo que creo es esto, que los jóvenes tendrían que caer en la cuenta de que tienen muchas ofertas y que tienen que tener una actitud muy crítica frente a lo que se les ofrece para buscar verdaderamente donde hay evidencias de que eso sí es útil, ¿no? Sí, Carmen. Yo quisiera reforzar eso que dice Enrique, porque me parece muy importante. Nuestros alumnos van a ser profesionistas, están estudiando muy diversas carreras, y yo creo que tomar decisiones debe ser como razonado, con conocimiento de lo que está sucediendo. No se puede uno dejar llevar por el qué dirán o por lo que dice la tele. Entonces yo invitaría, si van a consumir alguna cosa que no conozcan, investiguen de qué se trata y si realmente tiene una base confiable o les están tomando el pelo, y además de tomarlos el pelo puede tener consecuencias negativas. Entonces, bueno, pues yo creo que todos tenemos esa como obligación, y ellos como futuros profesionistas, pues mucho más. Sí, yo creo que lo que ahorita recomiendan Carmen y Enrique es importante para este programa, el discernimiento y la deliberación, que siempre debe estar presente en todos nosotros, si toca o no toca, si es excesivo el cuidado de uno mismo, bueno, si toca soltarse un poquito, el estrés, estas cosas. Entonces, quizá la gran recomendación es discernir, deliberar, si toca o no toca algún medicamento o algún alimento, para que nuestro sistema inmunológico se refuerce y resista todos los embates. Estamos, hasta donde entiendo, en una sociedad como la del Defiéndete, un tanto contaminada, donde hay un montón de virus, bacterias, y bueno, sí conviene reforzar el sistema inmunológico. Vamos a ir terminando nuestro programa, en estos últimos minutos que nos faltan, recomendándole a nuestro auditorio alguna película, algún libro u otra cosa. Le digo, este programa se presta no solo para recomendar este en particular del sistema inmunológico, no solo para recomendar películas y literatura, sino incluso otras cosas, algún remedio casero, etcétera. ¿Quién quiere empezar? Sí, Mauricio. Bueno, yo podría recomendar un libro clásico llamado Cazadores de Microbios, ¿sí? De Paul de Kraft, donde habla de todos aquellos investigadores que en la época del microscopio fueron encontrando los diferentes organismos patógenos que fueron dando, Robert Koch, Spallanzini, bueno, varios yo recomendaría. Y como película, bueno, a mí una que me llamó mucho la atención se llama Gattaca, que es una película estadounidense de ciencia ficción, donde una frase resume la película: no hay gen para el espíritu humano. No hay gen para el espíritu humano. Y lo de los microbioseros, ¿cómo estuvo? Ah, no. Sí. Cazadores. El cazador de microbios. Muy bien, Mauricio. Carmen o Enrique. Yo me sumo a la propuesta del doctor Cerrato, porque yo no he encontrado, fuera de los que están dirigidos a nosotros, es curioso, no hay mucho de divulgación de esto. Esa es otra de las pruebas. Esto debería ser un elemento fundamental en los libros de texto gratuito, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nos hacemos el pelo a tirones por la educación sexual y ni siquiera le damos un contexto bastante más amplio de qué es el organismo y cómo se defiende. Entonces, a mí esa me parece muy buena. Hubo alguna otra, pero no, desgraciadamente no recuerdo el nombre, por tanto no la puedo recomendar, que es a propósito de un laboratorio que se dedica a generar una serie de productos que acaban siendo fraudulentos y acaban impactando fuertemente a la población. Yo, a propósito de tu área de expertise, mi querido Javier, que es la filosofía, quisiera recordar otra vez a los griegos, ya lo hiciste en alguna ocasión: nada en exceso es bueno, ni la virtud. Entonces, y nada en defecto también. Y nada en defecto también. Sí, o sea, pues, di la otra parte. Y nada en defecto. Si no, los también, muchachos, claro, no. Claro, no, nada en defecto. La virtud está, ellos decían, la virtud está en el medio, y lo importante es el discernimiento para saber verdaderamente qué es lo razonable, porque tampoco se puede dejar de vivir para estar metido como niño burbuja esperando que no me llegue ninguna agresión, ¿no? Carmen. Yo quería, si a alguien le interesa leer un poco más a un nivel muy comprensible, la página de la Fundación Nobel tiene hasta flashes para jugar con ellos y entender al sistema inmunológico. Y realmente han hecho un esfuerzo grande para que llegue a todas las personas la comprensión de estos temas. Entonces, yo recomendaría entrar. De verdad es muy divertido y de muy buen nivel. O sea, cualquiera puede entender de qué estamos hablando. ¿Página de la Fundación? La página de la Fundación Nobel. Muy, muy interesante. Perfecto. Y hay una película que habla de anticuerpos que, según ellos, los hacen a 1,000 por hora, que todos hemos de haber visto. ¿Cómo se llama cuando una enfermedad se expande muchísimo? Epidemia. Llama Epidemia la película. Ah, esa es de anticuerpos. Es muy divertida. VIH, ¿no? Muy bien, Epidemia. No, es la infección de un virus nuevo que es agresivísimo y anda matando a todo el mundo. Bueno, ese es del tema, pero no creo que haya muchas más. No. Sí. Pues se nos ha agotado el tiempo, vamos despidiéndonos un poco con tristeza, pero ya volveremos sobre el tema. Yo recomiendo a Roberto Espósito, ya lo mencionó Carlos Gómez en las canciones, ha escrito sobre comunitas e inmunitas, esta relación interesante. En otro momento podríamos hablar de ello. Soy Javier Prado Galán, hemos estado en Sobremesa, muchísimas gracias por su atención. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.